Pasión Rojiblanca. Para debutar el próximo domingo, ¿cómo estás de tu lesión? Sí, la verdad que ya estoy bien, en la lesión vengo bastante bien. Hoy me pude entrenar y hacer un poquito de fútbol, agarrar un poquito de ritmo, así que ojalá podamos arrancar el torneo de la mejor manera y como todos pensamos. Nos preparamos para este partido, así que ojalá podamos sacar un buen triunfo. Vamos a poder platicar contigo. Bienvenido a Aguascalientes. ¿Cómo te sientes en este reto en tu carrera? No, la verdad es que es un paso muy importante. He hecho las cosas bastante bien en Chile, así que vengo con mucha ganas a conseguir con mis objetivos. Quiero terminar el año de la mejor manera. Obviamente siguiendo sumando mi granito de arena en este hermoso club. Goleador en Chile y la afición está esperanzada en que seas el líder de ese equipo en el ataque. Vengo con eso, así que ese es mi propósito, hacer los mayores goles posibles, ayudar al equipo obviamente y dar lo mejor de mí como lo he dado en todos los equipos que he estado. ¿Y qué le dices a la afición de Necaxa que está ansiosa por verte jugar a ti y al equipo? No, que yo también estoy ansioso por poder jugar en esa hermosa cancha. Que confíe en mí porque voy a dar todo, no voy a dar ninguna pelota por perdida, voy a entregarme al 100 y seguramente daré buena vista. Gracias, Brian, bienvenido. Pasión Rojiblanca.com.mx